los discos que supimos conseguir. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de los discos que supimos conseguir. Estamos al aire por FM 92.5 Radio Pop Chascomús, comenzando otra vez a compartir viaje de música y poesía junto al amigo Rodrigo Ariel Lamardo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Enzo, buenas noches. Esta semana venimos de días agitados emocionalmente. Se ha ido una persona importante, un amigo, un melómano, un escritor, un amante de la buena música y el arte, un amiguero, un buen compañero. Se ha ido Sergio Cosia, dueño de la disquería Mondo Rabioso, una disquería de culto, una disquería spinettiana y con muchas músicas con muy buen gusto. Se ha ido a un escritor, un poeta, a un fanático de la obra de Luis Alberto Spinetta, de los Beatles, de Bowie y de tantos otros. Como decís, Rodri, no fue una semana más, claramente. Para todos aquellos que conocimos a Sergio Cosia, es un dolor muy grande de tener que despedirlo. Un amigo, se fue muy joven, 64 años recién cumplido. La verdad que nos duele, una persona que siempre conectaba con la mejor vibración con todos los que lo conocimos, dueño de una de las disquerías más emblemáticas de Capital Federal, de todo Buenos Aires, así que la vamos a extrañar. Y un poco pensamos la música de hoy teniendo en cuenta sus gustos musicales, ¿no? Así que será una manera de homenajearlo. También escribió algunos libros y seguramente algún fragmento se va a colar también en la lectura de la presentación de los temas de hoy. Así que bueno, vamos arrancando este programa que va a ser homenaje a él, en su recuerdo, que como decía Borges, mientras alguien te recuerde, nunca vas a morir, y sin lugar a dudas Sergio estará siempre en el corazón de muchísimas personas que te conocieron a lo largo de todo el país y también de Latinoamérica y del mundo, porque no, ya lo sabemos que él con la música conectaba con distintos habitantes de distintas latitudes. Hoy en este programa vamos a rendirle un homenaje poniendo alguna de las canciones o de los artistas que le gustaba a Sergio Cosia, que también es la música que nos gusta a nosotros, como a todos los que entraban a la disquería Mondo Rabioso. Porque Mondo Rabioso no solo era una disquería, sino que era una comunidad. Un lugar donde podías pasar horas y horas hablando de música, compartiendo gustos, debates cálidos, preferencias por un artista y por otro. Realmente una comunidad, una red afectiva que primero nos unió a la música, porque comúnmente uno entra a cualquier disquería y hay una relación de vendedor-cliente, pero que la verdad nunca se sintió así en Mondo Rabioso. Porque Mondo Rabioso no era una disquería como cualquiera, porque hubo encuentros, abrazos, música en vivo, un lugar real que parecía irreal. Gracias, Sergio, por estos años compartidos. Y la primera canción que suena es de Spinetta, de ese disco Spinetta y los Amigos, el primer disco póstumo del flaco. Un disco que recuerdo, cuando salió, hacíamos fila para poder ir a conseguirlo a la disquería de Sergio Cosia. Y esta bella canción sobre el final del disco, Canción del Lugar, Spinetta. Y entraste por fin. Hoy es el último día. Más tarde se abrirá el sol que apenas alumbró. Ayúdame a saber de mí. No aprendo cómo soy, soy bueno. venganza de tu amor, así. Descálzate a la luz, ya, ya es el único día, ayúdame a volar de aquí. Y del capítulo La calle de los regresos, del libro Del lado Beatle de la vida, de Sergio, voy a leer un fragmento. Una calle que termina donde pareciera que empieza todo, una ventana para anclar miradas tan amplias como el mar. La casa donde el tiempo se mide en canciones, aceleran o desaceleran la vida que se tuvo, la vida que pasa, la vida que se va. Allí abajo la marea prosigue el relato de una danza que atendemos sin movernos. Se parece a la memoria. Devuelve a la orilla las cosas salvadas de todos los naufragios. Lo que se piensa en silencio también es música. El mar se sabe todas las canciones. Escuchamos de los Beatles el tema Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she Siempre se hablaba de David Bowie, siempre era noticia en la disquería Mondo Rabioso. Y cuando se empezaban a enumerar los discos importantes para la historia del rock y para la historia personal de cada uno, siempre, siempre recomendaba este disco de vanguardia, rupturista, innovador de David Bowie, Earthling, Terrícola, que suena así. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Big screen dolls and explosions, sleepy time, that's all the cues. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Intergalactic, seeming to be you, it's all in the tablets. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Mars happy nation, sit on my karma, day meditation, take me away. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. We'll be right back. los discos que supimos conseguir. Una de las músicas y compositoras que más expresó estos últimos días en las redes sociales fue Florencia Ruiz, quien siempre demostró su agradecimiento hacia Mondo Rabioso, esa disquería que también le permitió mostrar su gran arte, sus grandes composiciones. Y vamos a escuchar de su último disco, Aullido, editado el año 2021. Recordemos, Florencia tiene una repercusión mundial, sus discos son muy buscados en Japón también, y vamos a escuchar a alguien que no. Si alguien dijera, me voy a morir por vos, si con tu aullido pudiera sentir el sol, un abrazo, una palabra de amor. En los balcones de Dios hay un árbol que no entraríamos, entraríamos vos o alguien que no. Machi Rufino, uno de los grandes bajistas y músicos de nuestro país, se animó a contar en una entrevista que nunca le preguntaba a Luis Alberto Spinetta de qué trataban las canciones que escribía, hasta que en un momento, hablando de una canción que Luis escribió en su etapa con Spinetta Jade, le dijo que se trataba de un amor en los tiempos de dictadura. Y Machi reversionó de una manera brillante en ese homenaje tan grandioso, ese triple disco folclórico que homenajeaba al Flaco, llamado Raíz Spinetta. Vamos a escuchar a Machi haciendo Enero del último día. Marcos amanece y el sol de las 9 le besa los ojos, le lava la cara. Más allá del río y de los... los puentes, se encienden los ojos de la otra mirada. Derie siempre lenta para despabilarse, su cuerpo se envuelve, su cuerpo se envuelve, y tarde toma un tren que solo se abre en las estaciones, en las estaciones. Y es que como un algo extraño, al encontrarse así, todo apenas en un rato y tan intensamente que ni alcanzan a tocarse. Marcos que se apura, la ve desde adentro y corre a su lado y sale a su encuentro. Se le cae el diario al abrazarla, por suerte lo olvida, por suerte lo olvida. Y es que los están buscando por todos lados. Nena, que te estoy perdiendo. Y enloquecidos corren. Ya no hay duda de que es tarde. Qué buen disco que es Raíz Spinetta, un disco pensado, creado por Mauro Torres, otro amigo, operador de radio, fundador de La La La Radio, junto a Sergio Cossi y Gustavo Campana. Así que este programa también se lo dedicamos a él y le damos las fuerzas necesarias. Raíz Spinetta, un disco que ganó el premio Gardel al mejor álbum conceptual en el año 2015, que tiene esta canción. Y ahora vamos a escuchar a Chris Bell, músico que se fue muy joven, que tan solo tiene un disco solista y que formó parte del grupo Big Star durante la pandemia, que fue la última vez que nos vimos. Estábamos en Mundo Rabioso, Enzo, Sergio y yo. Había un montón de discos seleccionados por Sergio para vender, para las fiestas, para fin de año. Y elegí este, I Am The Cosmos, de Chris Bell. Y recuerdo que me dijo, me pone muy contento que te lo lleves vos. Escuchamos a Chris Bell aquí en los discos que supimos conseguir. Every night los discos que supimos conseguir. Los discos que supimos conseguir. Y aún los mayores amantes de la música tienen siempre una enseñanza de los más pequeños, ya sea de los hijos o incluso de los nietos, que por una cuestión sanguínea, amorosa, inevitable, hacen y provocan que nosotros terminemos escuchando la música que ellos nos comparten. Sin quizás su recomendación, eso no sería factible. Eso le pasaba a nuestro amigo, y voy a leer un pedacito de esta letra que viene a colación del programa dedicado de hoy. Solo detén tu llanto, es una señal de los tiempos. Bienvenido al espectáculo final. Espero que estés usando tu mejor atuendo. No puedes sobornar la puerta en tu camino al cielo. Te ves bastante bien aquí abajo. Escuchamos Sing of the Time de Harry Styles. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? En el año 2021, David Crosby editó un nuevo disco llamado For Free, otra música que sonaba en la disquería. Las voces cálidas, suaves, la guitarra acústica siempre estaba presente. Y de este último disco, For Free, escuchamos The Other Side of Midnight. I had a dream just the other day. All the stars showed up in a different place. She took my hand as the heavens spun. Said nothing starts till the work is done. A faint light shone in her eyes. I wasn't frozen or petrified. We started counting out galaxies while we sailed across the sea. How does the love light shine from so high? Bandas ineludibles que podemos rescatar de la década de los 80 es sin lugar a dudas Echo and the Bunnymen, con su tono melancólico, su arista gótica, su nostalgia, su sonido dark y su profundidad en las letras. Echo and the Bunnymen es sin lugar a dudas una banda que no puede faltar en ninguna discoteca o en ninguna playlist, o en ninguna aplicación donde vos desees escuchar música. Y uno de sus clásicos decía así: la luna de la muerte vendrá demasiado pronto, el destino contra tu voluntad, a pesar de todo, él esperará hasta que te entregues a él. Suena Echo and the Bunnymen haciendo The Killing Moon. I know it must be the killing time. the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Los discos que supimos conseguir. Hace menos de un mes, con mi dúo de música experimental, Miyagi Lamardo, sumamos a esta experiencia a Sergio Cosia, que colaboró con nosotros y formó parte del disco, sacando la foto de la tapa, grabando el sonido del mar y escribiendo unos textos muy lindos, acompañando a la música, que tituló Nueve momentos entre el cielo y el mar. Y algunas de sus palabras para siempre son: enfrentados a la vastedad, pareciera que esperáramos algo, pero no es así. Estamos allí para entregarnos. La mirada es la llave que abre el paisaje como una casa. La luna no se olvida de volver para recordarnos que es del cielo el gobierno de las mareas. ¿Y acaso el mar sea apenas una colección de canciones dibujadas en los inagotables pentagramas del cielo? La eternidad se comprueba posible y venturosa en el lapso que nos toca entre el cielo y el mar. De los amados Beatles, del amado Paul McCartney, el final de Abbey Road. El amor que recibís es igual al amor que das. Gracias, Sergio Cosia. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby. Los discos que supimos conseguir.